hace en un punto agradable. Ah, mira, mira, mira, mira. Sí, estamos en iguales condiciones, entonces, climáticas, ahí manto de nubes por esta zona sur de la provincia de Neuquén. Y por este lado, ¿cómo vamos, Adriano? Con este lado, ¿cómo vamos? Bueno, estamos acá, hola Daniel, estamos acá con Matías Lavandeira, él es secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, la seccional San Martín de los Andes, para hablar de cuál es el clima educativo y a ver cómo anda toda la cuestión de edilicia. Sabemos que el lunes hubo fue un paro, pero que fue una demostración de decir, che, así están las instalaciones, la infraestructura de edilicia, pero estamos hablando de Neuquén, pero de toda la provincia. Acá en San Martín de los Andes te contamos, Daniel, que hubo en muchos lados, uno ahora pasa por las escuelas y se visibiliza la gente que no va a la escuela, pasa y dice, ¿cómo que no tienen tal cosa? Digo, me parece que es algo bastante efectivo y novedoso. Matías, ¿cómo andas? May Pulamiel, May Pupeñí. Bueno, primero gracias por este espacio, saludar también a toda la audiencia. Me escucharán que ando medio complicado saliendo de una gripe, pero bueno, acá estamos. La verdad es que en el marco del paro provincial, el lunes 8 fue una movilización en la zona de la confluencia, con muchas escuelas saliendo a la calle reclamándole al gobierno provincial que invierta lo que tiene que invertir para poder garantizar esto, que es un derecho, ¿sí? No es un privilegio de unos pocos, sino que tiene que estar garantizado. En esa línea, en San Martín de los Andes, llevamos adelante una actividad de visibilización, también en el marco del paro, donde convocamos a realizar un paro activo, donde las compañeras, los compañeros que se adherían a la medida de fuerza fueran a sus escuelas y pudieran hablar con las comunidades educativas, hablar con el resto de docentes, poder generar carteles, banderas, depende de la institución, la modalidad que tuvieron, para poder mostrar verdaderamente al pueblo de San Martín de los Andes el estado edilicio en el cual están trabajando diariamente. Hay una situación muy muy trágica, ¿no? Que quienes trabajamos en la educación pública, quienes sostenemos la escuela pública, nos acostumbramos a trabajar en un nivel de precariedad sumamente alto, ¿no? Empezamos, bueno, se me apagó este foco, corremos las mesas hacia aquel lugar para que los chicos, las chicas puedan tener luz. Bueno, no me cierra la puerta, la trabo con el trapo, el mismo trapo que uso para borrar el pizarrón. Digo, empezamos a trabajar en un nivel de precariedad altísima, la cual la naturalizamos para poder seguir adelante con esta escuela pública. En ese mismo nivel de precariedad es que nuestros pibes, nuestras pibas, los chicos, las chicas transitan la educación pública, y lo que le terminamos demostrando es que en lo público, ¿no?, está lo precario, está lo que no tiene recursos, está lo malo, está no haber jabón en un baño, no haber una toalla en un baño. Eso le enseñamos a nuestros pibes y a nuestras pibas. La discusión de siempre fue, ¿hasta cuándo lo sostenemos? ¿Hasta cuándo lo soportamos? ¿Hasta qué momento nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación decimos basta? Y claramente el lunes, luego de lo ocurrido el día viernes en la escuela 354 de Neuquén Capital, con el incendio de la caldera y sobre todo con la culpabilización de la propia comunidad educativa como si fuera un autoboicot, eso fue lo que salió a decir el gobierno, eso fue como la gota que rebalsó el vaso. No solo el incendio y la preocupación por la evacuación y la integridad física de toda la gente de esa escuela, sino que el gobierno provincial atrás de eso salió a culpabilizar a los docentes, a los directivos, a los chicos, que alguien había boicoteado. Bueno, sí. Contarle que nosotros el martes de la semana pasada, el martes 5, la escuela 186 fue evacuada a las 11 de la mañana, poquito más, poquito menos, justamente por un escape de gas en la caldera, en una de las tres calderas. Los alumnos, bueno, es un ala en donde hay 5 grados, la mayor concentración de grados, un pasillo, la caldera sobre el pasillo, los gases concentrados en el techo. Los alumnos que le dicen a los maestros que van con los auxiliares docentes, y los videos que recorrieron las redes sociales hicieron que hoy la escuela 186 siga sin clases, con pérdidas de gas a menos de 10 centímetros de los mecheros en funcionamiento. Mirá, si había una escena de doble de riesgo de cualquiera de las películas de Hollywood, fue la filmación que hicieron los auxiliares docentes poniendo el jaboncito con los mecheros a pleno de la caldera, con los mecheros a pleno de la caldera y con un burbujeo que eran las aguas danzantes, digamos, ¿no? Digo, eso mismo el gobierno trató de minimizar diciendo, bueno, fue una pérdida de gas, bueno, lo vamos a seguir abriendo, bueno, la semana que viene. Estamos sin clases en la escuela 186, con clases medio, digamos, a la carta sería, o a la gorra, en la escuela 341, porque de las tres calderas, dos no funcionan, o a veces las tres no funcionan, entonces van rotando en el ala los chicos, digamos, a la carta. Un día tienen clases, otro día no, otro día tienen clases, y así en el lugar calefaccionado de la escuela, con filtraciones, con paredes electrificadas, de buenas a primeras no. Esto tiene una permanencia y digo, es un mecanismo permanente, de alguna manera, de casi en un punto de desidia, como mínimo, por no incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque están ahí, digamos, ¿no? Están en el límite. Digo, estuvimos a nada de, los medios dirían, podrían decir por título, estuvimos a nada, faltó la chispa nada más. Porque el fuego estaba, de una tragedia, de tres clases con más, de cinco cursos con más de 120 pibes, una explosión, Aguada San Roque, a menos de un año de la muerte de tres docentes. Digo, ¿no hay registro? Le pregunto a Matías, ¿no hay registro de los funcionarios en las mesas técnicas donde todo se minimiza? Bueno, con respecto a todo eso, la verdad es que las mesas técnicas territoriales, donde tanto la presidencia del Consejo Provincial de Educación como el ministro Giancafilo se hacen presentes, transcurren en un nivel de informalidad muy grande. Digo, todo es hablado, todo es escuchado o dicho o entredicho, pero son muy pocas las veces que logramos que todo eso quede escrito, ¿no? Porque es la única posibilidad que nos permite a nosotros darle un seguimiento, porque de una mesa técnica a la otra, digo, acá en San Martín de los Andes rankeamos el top de mesas técnicas, somos la localidad con más mesas técnicas por el grado de precariedad y el abandono en educación. Nos ha pasado una mesa técnica a la otra estar discutiendo de algo que se dijo o no se dijo, ¿no? Entonces se empezó a pedir formalidad, se empezó a pedir algo escrito y recién lo logramos en el mes de noviembre. Luego de casi todo un año de mesas técnicas logramos tener el primer informe escrito, lo cual a nosotros nos permite hoy decir que hubieron un montón de compromisos escritos en ese informe que no están, ¿no? Claramente había varias obras para iniciar en enero que no arrancaron. Para nosotros no es que no toman registro, ¿no? Claramente escuchan, están, se hacen los que escriben. No está la decisión ni la voluntad política de poner lo que hay que poner en términos de recursos económicos y de recursos de personas, ¿no? Humanos, porque a veces también tenemos problemas con cargos o con gente en mantenimiento escolar que pueda hacer la tarea de mantener las escuelas. Y no está esa decisión política, no tiene que ver con una toma de registro, sino con una verdadera falta de atención al derecho de la educación pública. Lo podemos también ver en salud, lo podemos ver en vivienda, lo podemos ver en todo aquello que fuera un derecho, ¿no? Nuestra provincia, que tanto se jacta de Vaca Muerta, que tanto se jacta de tener miles y miles de pesos, de dólares en regalía, no se redistribuye en la población como debería de ser, por lo menos en los servicios básicos, en los derechos básicos que tenemos como educación, salud y vivienda. La otra cosa que hay que recordar es que, bueno, así como estaba el video ese, podrían hacer una especie de documental de video de cine catástrofe. Recordemos el video de que filmaron los docentes y auxiliares de la escuela de Trompul mientras iban reventando y se iban levantando el piso, ¿no? Sin haber un sismo, sin haber un sismo. Y estamos hablando de la escuela 86, una escuela 86 que debe tener más de 25, 30 años, por lo menos. pero recordemos que ahora tenemos el Jardín 63, uno de los 3.000 jardines que no, o los 3.000 no jardines que no hizo la gestión de Mauricio Macri, lo termina haciendo la provincia, se terminó de inaugurar ahora y no tiene clases porque hay una cuestión puntual que son las calderas, o sea, esto que tiene que ver en un lugar donde hace frío y o las calderas pierden gas, como en Villa Langostura, o las calderas no funcionan, ¿no? Que bueno, por lo menos no es tan trágico, pues no hay tanto peligro, hay peligro de hipotermia. Pero digo, ¿cómo se hace para enseñar en estas condiciones, Matías? Bueno, la verdad es que la tarea se hace sumamente difícil, ¿no? El llevar adelante la tarea educativa, la tarea pedagógica con grupos de niños, de niñas, sobre todo en nivel inicial, de 3, de 4, de 5 años, se hace muy complicado cuando lo que tenemos que pensar es que no tenemos un escenario donde eso ocurra, porque claramente lo que nos falta es la escuela. Ese escenario es el lugar donde ocurren todos los actos pedagógicos, no lo tenemos. Entonces nuestras compañeras y nuestros compañeros vuelven a sacar toda la creatividad que hay y empiezan a pensar posibilidades, empiezan a pensar opciones. Sin tener escuela, inclusive, se empiezan a hacer encuentros, se empiezan a generar propuestas en lugares alternativos, de manera tal de sostener el vínculo pedagógico. Ese vínculo pedagógico que en pandemia se resintió tanto, se resintió un montón sin tener ese contacto frente a frente, ¿no? A través de la digitalidad y la virtualidad. Entonces sabemos que eso tiene un costo para nuestras infancias y nuestras adolescencias. Lo que claramente parece que no lo escucha es el gobierno. No está viendo que ese costo es un costo social, no es un costo individual de que a un niño o a una niña le va a pasar algo. Nuestras infancias y nuestras adolescencias necesitan la escuela, porque es el espacio en donde están, donde son escuchados, donde están siendo vistos, donde las adulteces, quienes trabajamos en ello, nos dedicamos, ¿no?, en esta sociedad, en estos momentos sociales tan complejos, un momento para ellos. Entonces, es sumamente necesario que esos escenarios, que esos lugares, que es la escuela pública, el espacio físico, esté en condiciones, ¿no? En el Jardín 63 también, el miércoles pasado, han evacuado con chicos y chicas cagándose de frío en la vereda, porque era una mañana de mucho frío, porque la caldera empezó a tirar un humo blanco y no sabían qué era. Caldera que está funcionando hace un mes recién, mes y dos semanas, mes y medio. Y ya tenemos fallas estructurales, y la verdad que a la cabeza se nos vienen todas las obras que han entregado como nuevas y que hemos tenido conflicto en todas, ¿no? Se nos viene a la cabeza la PED 21, se nos viene a la cabeza la Escuela de Música, se nos viene a la cabeza la propia 359, esa escuela primaria en Cordón de Chapelco, que cada vez que hacen un edificio nuevo tenemos que estar atrás los maestros, las maestras, los profesores, prestando atención a esas cosas, ¿no? Además de estudiar pedagogía, tenemos que ser ahora ingenieros civiles, especialistas en caldera, electricistas, plomeros, gasistas, porque tenemos que saber lo que está pasando. Y claramente no, lo que está pasando es que el Estado está ausente. Y con respecto a eso que decís, Matías, otras escuelas como la 161 de Pailamenuco o la escuela de Pilpil, que tuvieron obra, tuvieron empresas contratadas para la ampliación en una y el hacer la escuela en la otra, y en una se pasó a otra empresa porque no daba las condiciones, lo que estaba haciendo a ojos vistas de la propia comunidad. Dice, estas paredes no pueden estar así de torcidas ni las vigas de esta manera. O sea, si los vecinos y vecinas nos damos cuenta, ¿cómo no se van a dar cuenta o ingenieros o arquitectos de esas empresas, ¿no? Y con esto, una empresa que es la Conformar, no sé si estará por allá por Villa Langostura con alguna obra contratada, pero la iban a contratar en el norte neuquino también, ¿no? ¿Y cómo es esto, además de el estudiar, ¿no?, cómo funcionan los aparatos escolares para decir falta la válvula de no sé qué o reclamarla? ¿Qué pasa con la obra pública, ¿no?, en esta provincia y la relacionada con las escuelas en esto, Matías? La verdad es que, bueno, primero retomando lo que dijiste, yo quiero valorar y poner sobre la mesa el gran acompañamiento que la comunidad de Pilpil ha hecho al equipo docente, al equipo directivo, porque sin ese acompañamiento real y concreto de la comunidad educativa, hubiera sido imposible haber logrado eso, que fue cambiar la empresa, ¿no? Esa empresa que es desastrosa, que nos hizo un desastre en Pailamenuco, que nos sigue haciendo un desastre en el CEPEN 57, porque es la misma empresa que está en el CEPEN 57, es la misma que tomó dos obras en Chosmalal y una más en Neuquén. La verdad que se le ha planteado a los inspectores de obras públicas que puedan dejar asentada por acta estas cosas. Lo que ellos nos comentan es que no hay alguna manera de darle infracción a las empresas para no volverlas a contratar. La verdad que nos parece loco, ¿no? Muy raro todo eso, porque claramente es un desastre lo que hacen como empresas. Lo que a nosotros siempre se nos termina cruzando por la cabeza es que tienen algún amigo en el poder. Entonces eso es lo que les permite sostenerse como empresas haciendo estos desastres que hacen, porque en todos los lugares que han estado haciendo ese desastre. Lo vuelvo a decir, en la escuela de Pilpil hemos logrado cambiar la empresa por otra, que la verdad que trabaja bien, digamos, eso también hay que decirlo, no todas las empresas son desastrosas. Otra empresa que está desarrollando, llevando adelante la escuela de Lolo y de Lago Hermoso, es la que hoy tomó la escuela de Pilpil, lo cual nos pone contentos porque los avances en los otros lugares son en tiempo, en forma y mucho más allá, mucho más rápido de lo que en realidad están diciendo los plazos. Entonces hay empresas que pueden dar respuesta y dar una respuesta inmediata a las necesidades de las escuelas, ¿no? Y parecería que es por voluntad, ¿no? Dar respuesta y no cumplir con un contrato de concesión de una obra. Es como que ya casi milagroso que una empresa haga bien o más o menos bien las cosas, ¿no? Sí, la verdad que acá volvemos a lo mismo. Acá hay otra área del Estado que está en falta, que es la negligencia en la inspección por parte de obras públicas con respecto a cómo trabajan las empresas o qué materialidad usan o cómo hacen. Ahí es donde vuelvo a retomar que terminan siendo las familias, que terminamos siendo los docentes quienes debemos aprender ingeniería civil, debemos saber si ese cemento está bien o está quemado, debemos saber si esa columna está bien llena o no, debemos saber, digamos, tenemos que hacerle el seguimiento paso a paso a la escuela que están construyéndonos. Cuando en realidad, en otros tiempos, tal vez nos poníamos contentos cuando nos enterábamos que nos hacían la obra de la escuela y era todo felicidad. Bueno, hoy no lo es. Es una pelea paso a paso en cada una de las etapas de la obra. Es una pelea la entrega de esa obra para que pueda ser usada. Cuando la entregan, pasa a ser un gran problema, como es hoy en la actualidad las entregas de las nuevas obras, ¿no? Esos problemas que empiezan a salir cuando lo empiezas a usar. Entonces deja de esa felicidad que deberíamos de tener como docente, como comunidad educativa, que tenemos nuestro edificio propio, pasa a ser una pesadilla. Y siguiendo la misma línea de la obra pública, lo tiró Daniel hace un rato, en el inicio, en esta provincia tenemos tristemente y malamente el 29 de junio, cuando voló la escuela de Aguada San Roque y murieron Nicolás, Mariana y Mónica en esa explosión. Y a cargo de la obra pública de la provincia, el señor Roberto Deza, que sigue en obra pública de la provincia. Ningún funcionario fue apartado a partir de lo que ocurrió en Aguada San Roque. O sea, doblemente nefasto la situación, ¿no? Por un lado te contratan empresas, no las revisan, tiene que ser el equipo directivo, la comunidad educativa que diga, no, esas cosas no pueden ser, y recién cuando se manifiestan, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasa, eran las mesas técnicas, pero entra ahí en un limbo, en un flan, en una no decisión, que se termina casi en lo mismo, ¿no? Para aportarles, ayer tuvimos la visita acá en el estudio de Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEM, y el planteo, nosotros le recordábamos, estamos a un año de Aguada San Roque, de Nicolás Matías, Mariano y Mónica Jara. La diferencia de lo que podría haber sido, algunos pueden decir Villa Langostura o la 354 o lo que sea, digo, todo el año nos encargamos de seguir el juicio de Aguada San Roque, pero la inhalación de monóxido de carbono en el Instituto de Formación Docente en Neuquén Capital, en pleno Neuquén Capital, los caloramas, las calderas del Chañar, Chosmalal, digo, por todos lados. Lo que planteaba Marcelo Guagliardo es básicamente esta hidra, ¿no? Esta víbora de varias cabezas, ¿no? Y acá una cabeza que no entra en juego y que es obras públicas de la provincia de Neuquén. Acá no pasa dentro del Consejo de Educación, sino que hay quienes llevan adelante las obras, quienes auditan las obras, es una caja negra de ultra mega millonaria de obras públicas, donde tienen sus auditorías desde los sillones mullidos y calentitos de en Neuquén Capital, digamos. Es más, nos ha mostrado el caso de Aguada San Roque, la auditoría por mensajes de WhatsApp de las obras, ni siquiera recorren las obras, reciben del contratista, que es el contratista del contratista del contratista, que es lo que demuestra este juicio, una foto de WhatsApp, no recorren ni las obras. Digo, tenemos acá gente o contratada por el municipio, que es el otro desdoble de la cuestión, ¿no? La provincia le traslada a los municipios el mantenimiento escolar. Y el mantenimiento escolar es realizado por el último che pibe de la municipalidad, contratado de una cooperativa, de la cooperativa, de la cooperativa. Cuando va a ajustar, no sabe si ajusta para la derecha o para... No sabe si te está ajustando o te está aflojando la virola, digamos, ¿no? Digo, estamos así en un estado... Y yo, de alguna manera, me resisto a que sean los docentes los inspectores de obra, digamos, en un cogobierno que, digo, no es, no puede ser, digamos, la comunidad educativa, y para qué sirven estos espacios que no son de catarsis, es para visibilizar que el Estado, que hay sectores con nombre y apellido, decía, al funcionario y a los funcionarios que están siendo de obras públicas, que están llevando en el juicio adelante, siendo llevado, que de una vez por todas tienen que ir en cana. Y tenemos que decirlo hasta el cansancio, y no tiene que ser de alguna manera, bueno, podría haber sido, pero no fue, bueno, no fue, fue una desgracia con suerte de que no hubiera habido una explosión y 120 alumnos dentro del... Una locura, digo, vivimos justificando y naturalizando la locura, la desinversión, la falta de mantenimiento, con personas con que nos piden la 10 y nos van a volver a pedir la 10, para decir que son lo mejor que le puede pasar a la política local, ¿no? Bueno, para tener en cuenta, otra de las cosas así descolocantes es cuando tuvo que declarar ante la justicia por Aguada San Roque el responsable de obras públicas de educación, que nunca me acuerdo el apellido, Laura lo tiene más en la cabeza. ¿El de obras públicas de la provincia? Sí. Roberto Deza. Roberto Deza declaró desde su despacho. Tal cual. No, nunca, digo, de eso estamos hablando. Se movieron. Pero por eso naturalizamos eso y también naturalizamos esto, una larga una lista de víctimas de esta desidia. Estamos hablando de Silvia Rayetti, estamos hablando de Mónica Jara, estamos hablando de los otros trabajadores, sin hablar de naturalizar que este gobierno, este partido provincial naturalizó la muerte como forma de hacer política, asesinando a un maestro, también digo. Y para ir cerrando, digo, ¿cómo es esto de agarrar, ejerciendo, Matías, la docencia, sin pensar que era una profesión de riesgo? Sí, la verdad termina siendo eso, ¿no? Pero nosotros y nosotras estamos en un rol social que tenemos que poder trascender la realidad material que nos rodea. Nosotros tenemos que poder hacer escuela a pesar de ello. Por eso es que la escuela pública se sostiene por el trabajo de mis compañeros y mis compañeras. No se sostiene por la presencia de un Estado. Eso lo entiende la educación neuquina, eso lo entiende mis compañeros, mis compañeras en todos los niveles y modalidades, porque nosotros estamos hablando de lo que es la educación obligatoria. Pero también hay un montón de otras cosas que están dentro del Consejo Provincial de Educación, que son lo que se llama la educación no formal, ¿no? Los del CIAR, del CFP, los talleres, tenemos educación superior, tenemos un montón de otros compañeros y compañeras que trabajan dentro de lo que es la esfera del Consejo y trabajan tal vez en peores condiciones que lo que lo hacemos en la obligatoriedad de la educación, ¿no? Ese nivel inicial, primario y secundario. Y la verdad que nos torna a veces hasta traumático, ¿no? Tenemos la situación de muchas compañeras que de muchos problemas de voz, muchos problemas de oídos, muchos problemas de sobreesfuerzo por el propio trabajo, por hacerlo en malas condiciones. Eso también tiene un correlato con la salud física, con la salud mental de compañeros y compañeras que trascienden la problemática de mantenimiento de infraestructura y que además de todo eso siguen haciendo escuela. Y es una problemática que debe ocuparse, debe resolverse en cualquiera de los estamentos, porque si bien la responsabilidad es del gobierno provincial, también tenemos un gobierno municipal que asume un compromiso con la educación obligatoria, lo digo que lo asume, porque lo hace a través de un convenio de mantenimiento escolar, pero que tampoco da respuesta a las necesidades de las escuelas, ¿no? Digamos, pasamos por distintos momentos con los mantenimientos escolares, han tenido hoy el que está presente, son estos convenios con los municipios, pensando que iba a ser mejor que lo que veníamos teniendo, y la verdad que no. Digamos, pasamos meses y meses por ahí para cambiar un foco nada más. Mira, lo que salió ayer es que el municipio está reclamando 12 millones de pesos de dos cuotas, por decirlo de esa manera, de dos envíos que no le hace el Ministerio de Educación de la provincia. Digo, se hace para que se mejore, pero después hay que traccionar lo que tienen que hacer, o sea... Y mientras tanto las niñeces, las juventudes y los trabajadores y trabajadoras están en situaciones de riesgo. Ya pasaba por la esquina de una, te cuento Daniela, a dos cuadras de la radio hay una escuela primaria que está visibilizada con los carteles y necesitamos una cocina ya por pérdida de gas. O sea, esto es grave, la situación es compleja, es muy complicada, pero la hacen complicada los funcionarios, ¿no? Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta, Daniel, y para los vecinos, por ejemplo, acá en San Martín de los Andes, lugar turístico, todas las cocinas pasan, va bromatología por todas las cocinas, a ver, bueno, a las escuelas no va bromatología, ¿sí? Por ejemplo, no sabemos si los auxiliares de servicio tienen la habilitación para estar, el carnet sanitario para estar trabajando ahí. De eso estamos hablando, y también de esto que decían recién, de la gran dualde que aplican en Neuquén, que la provincia se desliga de las escuelas, se la da a los municipios, y encima la misma provincia después pedalea a los municipios, aunque sean del mismo partido, como pasa en Villa La Costa y como pasa acá en San Martín, pedalea con el pago, y la municipal dice, che, pero pará, me parece que me estás sonando con esto. De todo eso estamos hablando. Recordar que tuvimos una pandemia donde no pusieron un peso, no gastaron en nada de los gastos corrientes, abrieron al año siguiente y nos convencieron de que los edificios estaban bien, cortaron el pasto y siga. Digo, el día lunes hubo una movilización acá, multitudinaria, convocada por la comunidad educativa, pero fundamentalmente desde los padres. Hay algo muy llamativo que fue la integración de una marcha multitudinaria, como hace mucho en educación no pasa en Villa La Angostura, que se movilizaron todas las escuelas primarias, pero el reclamo no es solamente por las calderas de la 186, digo, es la escuela 104 con problemas en los techos y con filtraciones, la escuela 186 con calderas y filtraciones, el SAC, que está el Salón de Usos Comunitarios, que está pegado y fue inaugurado con un sistema de lluvias internas, digamos, ¿no? Por no decir, para ser gracioso en un punto. La escuela 341 sin calderas, la escuela 361 lleva más de 8 años, es la escuela albergue. En los albergues municipales, para los estudiantes, hace 8 años funciona una escuela. Y ahora sumamos una escuela técnica en contenedores. Digo, es la permanencia de la vigilia compartida en los distintos ámbitos o niveles, digamos, ¿no? Y acá un gran actor que nunca es enjuiciado y que alguna vez el viejo juramento de y si no lo... digamos que la patria nos demande en alguna en algún momento tenemos que hacer como patriotas demandar a todos estos funcionarios, ¿no? Matías, no sé si querés agregar algo más para ir finalizando este dúplex, porque somos espejo en lo que va ocurriendo en las distintas comunidades. Yo creo que si hablamos hoy con Rincón de los Sauces, o con Cutralcó, o con Plaza Huíncul, o con Chosmalal, o Neuquén Capital, las situaciones son similares, cambian los números de escuela y cambian el grado de peligrosidad, pero están... Sí, yo lo que quería por ahí agregar era la gran preocupación que tenemos, porque no solo es la falta de atención de recurso económico, de recurso humano para resolver las situaciones en las escuelas, sino también es cómo eso se fue agravado luego de las elecciones provinciales. Estamos transitando el famoso momento de transición entre gobiernos y lo que estamos viendo es que esto se está profundizando mucho más de lo que venía haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque hasta antes de las elecciones había algún avance, alguna respuesta, después de hinchar mucho se iban arreglando algunas cosas. Luego de las elecciones, de los resultados adversos para este gobierno provincial, eso se cortó directamente. Han habido muchos más dilaciones en los tiempos, han habido este retraso con la municipalidad que no le depositan. Digo, todo tiene que ver con la preelección, ¿no? Y con el momento electoral. Y un gobierno en retirada, una facción del MPN en retirada. En retirada, entonces, teniendo que cerrar algunas cuentas, teniendo que hacer algunas cuestiones, uno entiende que vamos a transitar unos meses con mucha más preocupación de la que estamos, por eso nos parece también oportuno este momento de visibilización, pero que no es algo que podemos hacer solamente o en soledad la docencia neuquina, sino que necesitamos del acompañamiento de las comunidades educativas. Matías, muchas gracias por acercarte a la radio, por participar en este dúplex junto a Villa Langostura. Daniel, bueno, vamos cerrando ya y esto, ¿no? Nos queda lo que recién nos estaba diciendo Daniel. Esto parece ser que es el principio de la transición y la moneda de cambio, la válvula de ajuste, la educación en la provincia de Neuquén. Desde hace rato la venimos sufriendo, pero parece que se acentúa en estos tiempos. Daniel, nos encontramos el próximo miércoles, entonces. Hasta el miércoles, compañeros. Bien, ahí estamos. Muchas gracias, Daniel, y nos estamos viendo en cualquier momento. Matías, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en cualquier momento en el aire de la radio. Dale. Mañoman, Lamien. Peucayal. Ahí pasábamos dúplex con Villa Langostura, FM Los Lagos, el programa El Tren de Daniel Osovnikar, junto a Matías Lavandeira, secretario general de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Seccional San Martín de los Andes. Parece ser el mismo modelo educativo en la provincia de Neuquén y el mismo esfuerzo que realizan los trabajadores y trabajadoras para visibilizar las situaciones, ¿no?